Supergrass. All right. Jueves de TVT con Uribe DJ. All right. Dos y dos minutos de la tarde es nuestro jueves de TVT con este grupo de chicas de la década del 80, grandes, van a Narama con Cruel Summer. Donna Summer. Beep, beep. Bad Girls. Al aire 125, jueves de TVT. Vivir la experiencia de McDonald's en FEP 2025 es viajar a un mundo distinto. Así que prepárense para disfrutar de los mejores artistas con sus Mac Combos y postres favoritos. Este año todo el Stereo Picnic va a cantar para pa pa pa. ¿Qué tal me salió, ah? Aquí está Richard Marx. Pongamos un paladón ochentero así, bien bravo. Esto se llama Endless Summer Nights. Esa tal la tenía pendiente esta semana, que me la habían pedido dentro de las canciones que habían puesto en Instagram, y pues ahí está Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart, que es otro de esos artistas que este año también estarán como por acá, por estos lados, ¿no? Al aire 125, es jueves, y los jueves, como siempre, pues viajamos en el tiempo porque nos gusta. Qué buen plan que es poderse devolver en el tiempo con canciones, porque siempre toda canción está ligada a algún momento especial. Seguramente alguna de las que escuchemos el día de hoy le traerá ese recuerdo a usted de inmediato, gracias a sus oídos. En TP, hablar portugués es liderar tu propio camino. TP les informa a la hora, son las 2 de la tarde, 45 minutos. ¿Ya oíste la hora? Es una señal, porque ahora es ahora. Si você fala português como nível intermediário a avançado, seu lugar é aqui, na Top Team. Sejam bem-vindos e bem-vindas. En TP podrás tener beneficios como acceso exclusivo al Gaming Arena, plan carrera, fondo de empleados, Happy Work Benefits y más. No esperes más y aplica hoy mismo en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Bueno, nos merecemos esta canción a esta hora. You should be dancing.